simplemente agradecerle y que no tenemos que bajar los brazos. En el 2001 muchos compañeros quedaron en la calle y me parece que, como dice Lito, la lucha fue del pueblo y después se sentaron otros en el sillón. Esta vez tiene que ser al revés. La lucha tiene que ser del pueblo, pero tiene que ser el pueblo el que esté en el sillón.